Volvemos a recibir a Rosana Fanjul, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también a parte de la comisión Libres Las Queremos. Buenas tardes, Rosana. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Yo soy de la comisión Libres Las Queremos, que está dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto, y estoy con mi compañera Zeta Cufré, acá estamos escuchando. Muy bien, muy bien. Disculpas por ese lapsus, pero claro, están los datos apilados ahí un poco a la carrera. Rosana, queríamos volver a hablar del caso que la tiene a Ana como víctima del sistema del Poder Judicial y Policial de la provincia allá en Corrientes. ¿Cuál es la novedad en estas jornadas, Rosana? Bueno, hoy fue un día muy esperado porque dejamos, digamos, para el final del juicio la novedad de que esta causa se construyó con falacias y fue tan desprolijo el tema que nuestras peritos de hoy pudieron dar claridad a la luz de la búsqueda de la verdad. Sobre todo de todo el hecho, y también se vieron las desprolijidades de la fiscalía, donde ni siquiera le hicieron una prueba de ADN al feto para demostrar que pudiera ser o no de Ana. Muy bien. Características de un sistema y de un mecanismo para criminalizar mujeres pobres que podemos ver en muchos territorios de la Argentina. El caso de Ana, Rosana, si lo tuviéramos que señalar por alguna otra razón, ¿cuál sería la otra razón? Por ejemplo, la celeridad con la que actuaron contra ella o la falta de información a ella y a su familia. Hola, Zeta Cufré te habla. Hola, lo que nosotras vemos es una coincidencia en los demás casos que venimos revisando, ¿no? En Argentina hay un informe, tenemos un informe hecho al año 2020, donde hay 1.532 criminalizadas por aborto. Lo que nosotras vemos, y eventos obstétricos, emergencias obstétricas, lo que nosotras notamos es que tienen una similitud, ¿no? Que cuando nosotras no llegamos al caso, se apuran, como vos bien decís, y van a un juicio abreviado, que es su práctica, en connivencia tanto del fiscal como del abogado defensor, como de los jueces. Lo notamos en todos los casos que nosotras estamos acompañando. El de Ana no es algo ajeno a la forma de manejarse que tienen. Si nosotras no hubiéramos intervenido, y hubiéramos armado un equipo de calidad, tenemos la defensa técnica de una excelente abogada, Natalia Ábalos, y con el asesoramiento de muchas profesionales con expertise en este tipo de situaciones, porque a medida que vamos avanzando también en la construcción de una perspectiva de género en la justicia, también las compañeras se van teniendo esa experiencia, ¿no? Hoy realmente dieron una clase magistral donde quedó en evidencia la construcción que hacen ellos para criminalizar a las mujeres, en particular, como decís vos, a las mujeres pobres. Y juegan con que no van a tener la capacidad económica de contratar profesionales de calidad y se van a quedar con la defensa pública que les toca o con la mediocridad de algún oportunista penalista de la zona. Y eso, entonces, por eso hicieron las cosas de forma tan desprolija, porque a la luz de un juicio, si nosotras no estamos señalando las desprolijidades del fiscal, nadie se daría cuenta y Ana estaría condenada a perpetua, porque lo que enfrenta a Ana es cadena perpetua y aún no tenemos la sentencia final igualmente. Claro, la carátula es de homicidio doblemente agravado por el vínculo, lo de siempre, por decirlo de alguna manera, pruebas invisibles, la inoperancia de los defensores o, bueno, la inequidad, ¿no?, a la hora de conseguir la representación legal que corresponde a casos como el de Ana. Recordamos a nuestra audiencia, Ana es una mujer que tiene 30 años, ya tiene dos hijos y vive en la localidad de Esquina. ¿Cuál es la situación de ella en este momento? ¿Dónde se encuentra detenida? Ella en este momento fue trasladada de la comisaría primera de Esquina hacia la comisaría segunda de la mujer de Goya. Y en este camino que también tuvo Ana dentro de la policía, digamos, dentro de su detención, también tuvimos que hacer las debidas intervenciones porque se lesionaban derechos que no se le lesionan a los varones. Por ejemplo, tener un teléfono para poder comunicarse con sus hijos. Ella estuvo privada de ese derecho que en toda la provincia de Corrientes está a partir del 2020, y por ejemplo de salir al patio, eran derechos de los varones y no de Ana como mujer. Incluso cuando le hicieron el traslado, justamente con la intencionalidad de seguir en esa conducta del maltrato, por el estigma que tiene la carátula, la tratan como una asesina. Entonces la han puesto en una comisaría, hacinada con otras, tirada un colchón en el piso, que también, por suerte, con el acompañamiento del Comité contra la Tortura, enseguida lograron trasladarla a otra comisaría donde podía tener una condición más humanitaria de detención. Muy bien. Bueno, sale, supuestamente sería mañana la última jornada del juicio. Mañana son los alegatos y la sentencia. Así que esperemos que los jueces hayan oído con atención a las peritos y tienen la oportunidad de sentar un precedente en Corrientes, porque en Corrientes hay 5 actualmente detenidas y estamos investigando si hay más, obviamente. Sentar un precedente sobre estas emergencias obstétricas, que es un aborto, lo que nosotros llamamos un aborto no voluntario, una interrupción del embarazo no voluntaria que tuvo Ana y le puede suceder a cualquier persona. Simplemente es una cuestión de clase. Ana no tenía ni la condición económica, ni simbólica, ni la información para tomar decisiones correctas y también la salud de ella. En una situación así estuvo complicada. Recordemos que Ana estuvo internada y tuvieron que donarle sangre porque estuvo en una situación crítica. Bueno, esperamos que sea positiva la jornada de mañana en esto de sentar un precedente para que se termine la criminalización de las mujeres que sufren estos problemas obstétricos y que en el caso del relevamiento que ustedes mismas han hecho desde la Comisión Libres Las Queremos, cuenta entre el año 18 y el año 20 más de 1.500 casos. ¿Esto es así? ¿Nos lo pueden volver a mencionarse? No. Nosotras hicimos un estudio de a partir del fallo FAL en adelante, del 2012 en adelante, y el resultado para diciembre del 2020 lo hicimos, nosotras, cuando digo nosotras, es la campaña por el derecho al aborto junto con el CELS y otras investigadoras y organizaciones de la sociedad civil. Hicimos en conjunto ese estudio y logramos detectar 1.532 criminalizadas en todo el país, pero solo un tercio de ellas detenidas. Y contemos que con estas causas, con la carátula homicidio agravado por el vínculo o abandono de persona seguida de muerte, tienen una condena de cadena perpetua. Por eso hicimos el estudio del 2012 en adelante, porque se supone que si están en proceso, están detenidas o con domiciliaria, pero tienen las causas todavía abierta y puede ser que algunas no tengan sentencia. Muy bien. Así que ante la ausencia del Estado en poder revisar a partir de la ley 27.610 de la interrupción voluntaria del embarazo, no pudimos quedarnos quietas esperando que el Estado fuera a ocuparse y decidimos hacerlo de forma artesanal, organizadas como somos las mujeres en este sentido, y abordar los casos que pudiésemos en cada territorio. Incluso llegando a la manifestación como realizaron en la jornada de ayer, Zeta, Rosana, les agradecemos muchísimos, sí, y las queremos seguir teniendo en la agenda porque cada comunicación con ustedes nos permite acceder, entender un poco más lo que pasa en otros territorios, sobre todo para seguirle reclamando al Estado que detenga y revierta esta criminalización sistemática, podríamos decir, y que defienda los derechos humanos de las mujeres vinculadas. No sé si quedó algo que les parezca conveniente mencionar, pero desde ya muchas, muchas gracias a ambas. Pedimos que nos acompañen en esto de exigir la libertad para Ana. Muy bien, muy bien. En todo caso, vamos a seguirle contando a nuestra audiencia, ni bien tengamos una novedad a partir de la jornada de mañana, insisto, esperando que el Poder Judicial local se haga eco de vuestra militancia y de los derechos de Ana y de otras. Gracias. Sí, que la escuche Ana, porque hoy Ana habló con ellos también. Muy bien, muy bien. Bueno, de nuevo, gracias. Y que tengan buena jornada, compañeras. Gracias. Bueno, ahí estaban Rosana y Zeta de la Comisión Libre Las Queremos, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. La están militando y están acompañando a Ana, que enfrenta un juicio que la podría llevar a una prisión de cadena perpetua por haber tenido un evento obstétrico.